hacia el mar. Te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad.